Tenemos inundado la calle décima, pues, el sector de la Universidad Uniminuto, barrio El Satélite. Tenemos inundado aproximadamente 6 cuadras. Se está dragando el río Soacha a la altura del barrio El Danubio para procurar que bajen los niveles. Pero pues ya sabemos que esto es inevitable, que se está dando debido al intenso, las intensas lluvias que se están dando en todo el país. Pues Soacha no es la excepción. Está el COPAC trabajando atentamente, el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. El alcalde personalmente está en algunos barrios apersonándose de la situación. Nosotros nos delegaron en este sector. Estamos, lo único que podemos hacer en este momento es prevenir que de pronto menores se vayan a las alcantarillas o que los vehículos con la ola que hacen al transitar y acaban de inundar las casas. Y como le digo, dragando el río Soacha nuevamente, porque esto se hace a diario, pero cada vez que llueve vuelven a bajar residuos sólidos y vuelven a arrojar basuras y vuelven a quedarse en las basuras en los puentes. El río Soacha, a la altura del puente del Danubio, se está dragando nuevamente para procurar bajar los niveles. Sí, el suroriente, el caso del Cardal, el caso Sin Familias, en Tibanica, allí a la altura de Mercurio también hay inundaciones. Afortunadamente en el Cardal, en el oriente, en el Cardal, en Llano Grande y en la Florida, afortunadamente no subieron los niveles hasta inundarnos, afortunadamente. Aquí lo que pasa es que el río Soacha a la altura de, aquí en el centro, sí, a la altura ahí, pues, ahí tenemos un barrio, entonces un barrio muy legal que siempre ha estado, toda la vida ha estado, yo creo que está con la historia de nuestro municipio, siempre ha estado ese barrio ahí, y pues ahí el río choca y el agua se desborda. Pero como le digo, es más debido a las intensas lluvias, porque pues esta vivienda ha estado ahí, yo creo que tiene más de 100 años, entonces sí. Ni modo de culpar a nadie. Claro, en la autopista, en Mercurio. En Mercurio tenemos las causas, pues la quebrada Tibanica. Todos sabemos que la quebrada Tibanica recoge todas las aguas de los cerros del oriente de nuestro municipio y viene a desembocar precisamente ahí. Entonces ahí a la altura de la autopista, pues el agua por gravedad se sale e inunda esta parte de Mercurio. ¿Recomendaciones, teniente, para la gente? Recomendaciones, por favor, estar muy atentos con las alcantarillas destapadas, señalizarlas para evitar que personas caigan en ellas, levantar sus electrodomésticos, sus enseres a un segundo piso o a un nivel donde no se dañen, tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas, bajar los tacos de la energía para evitar cortocircuitos cuando el nivel de las aguas sube hasta las tomas eléctricas, hasta los enchufles, informar oportunamente a las autoridades cuando vean escombreros arrojando residuos sólidos a los caños o los horreros, los que a veces arrojan residuos sólidos a los caños. Tener en cuenta estos para que, por favor, este sea un mecanismo para ayudarnos a minimizar el impacto del invierno. ¿Información a dónde? ¿Al 123? Al 123, por favor.